estaba saliendo serena bajo el palmar. A lo lejos se escuchaba muy triste el viento sonar. A lo lejos se escuchaba muy triste el viento sonar. Rema, rema, piragüero, rema, rema hacia la mar. Que aquí en la playa te espera la mujer de tu cantar. Que aquí en la playa te espera la mujer de tu cantar. Mirando la red, canto en esperanza, salpica tu piel, mira hacia la playa. Mirando la red, canto en esperanza, salpica tu piel, mira hacia la playa. Mientras que el boga barquero rema, rema su piragua, en su pensamiento evoca la voz tierna de su amada. En su pensamiento evoca la voz tierna de su amada. Rema, barquero. Al atardecer sales a buscarla, llega un beso fiel, se une para amarla. Al atardecer sales a buscarla, llega un beso fiel, se une para amarla. Qué bello que es el amor, cuando ha nacido del alma, se besan bajo el palmar. Unidos van por la playa, la brisa besa su piel. Y canta de amor el alma, la brisa besa su piel. Y canta de amor el alma. Al atardecer sales a buscarla, llega un beso fiel, se une para amarla. Al atardecer sales a buscarla, llega un beso fiel, se une para amarla. Qué bello que es el amor, cuando ha nacido del alma, se besan bajo el palmar. Unidos van por la playa, la brisa besa su piel. Y canta de amor el alma, la brisa besa su piel. Y canta de amor el alma. Al atardecer sales a buscarla, llega un beso fiel, se une para amarla.